Un montón. Un metro, un teatro municipal. Me encontré con una amiga, estaba con ella a todo el chico. Lá em frente ao teatro, existia um grupo mais de 5 mil pessoas. Eram jovens, crianças, senhoras, professores, universitários, gente. Ali, amigos, lembrando nem do Zona Sul, nem do Zona Norte. Ali, só existia o mundo, a massa. Partindo daí, levamos sentido para essa narrativa e guardamos vidas ferozes. Vem de rua, vem comprar o problema. Lucas chegou, o problema mudou. O povo mudou. Quando passávamos, éramos obrigados por tudo. As pessoas se juntavam a nós naquela fase. na tumba. Ufa, tinha acabado. Era esperar se recuperar totalmente das águas e ir embora. Continuar com seu caminho. Cada quarto com seu caminho. Lendo o Facebook, hoje nós fizemos história. Pero bueno, esta de la garganta está diciendo, se podía sonar. Sí, y uno son los días de Chef Fisher. ¿Hoy no es? No hay. ¿No son los martes? Sí, pero no lo hacen más en el coso. No tienen lugar y están buscando lugar. Puedes hacerlo donde quieres. Hola. Creo que no llega. Tenés que poner León, ¿eh? Ay, claro. Neno. El celular, ¿quién es? ¿Y qué es? ¿Y vos mandaste a Sherbar y vi la página web? ¿Qué es? Hola, Ana. Porque no ponían la dirección eso en ningún lado. Claro, les mandé un mail preguntándoles si lo siguen haciendo y me dijeron que querían cambiar de lugar y que todavía no consiguieron un lugar nuevo. Pero podemos hacer armar algo y algún día lo hacemos. Que estaría bueno de hacer imágenes acá, ¿no, chicos? O sea, sí, podemos ya empezar. Es que no tengo más el proyector, si no. Pero Mari tiene un proyector. Ah, genial. Sí, Mari me dijo de que lo podía traer y todo. Y yo por eso despejé esta zona. Yo quería ver a ver si conseguimos internet y lo transmitíamos. Voy a tener que instalar internet. Buenísimo. Ya, bueno. O sea, tengo que meterme a trabajar 9 horas. ¿Por qué? Y sí, porque necesito trabajar. Pero con el banco, no, sí, pero son una mierda. Me pagó y me dio la plata y me faltaba plata. Me estuve peleando. Por eso. Porque estoy. ¡Ay, mierda! Para conseguir otro laburo. Igual. Ya te cagan, te sacan. Sí. Igual podemos conseguir un día. No, claro. Pero tengo que conseguir laburo. O sea, fuera de eso tengo que conseguir laburo, si no, no va. Oh, es una mierda el mundo del dinero, pero bueno. hacer, ¿sí? O sea, porque si no, no llega. Ah. Me dice. No llega ni Telecentro. No tenía por qué. O sea, igual no tenía por qué vender la línea telefónica. Es una mierda, porque es más caro. No, 200 mangos. Sí, por eso creo que lo hacen. Para que realmente, legalmente no lo pueden hacer. No, usted tiene que instalar su línea telefónica. Pero yo no quiero teléfono. Sí, qué mierda, que se subirá eso. Sí. Dale, consume más, dale, humillada. Sí, 200 mangos. No, yo fui a molestar, es un escándalo. ¿Quieres fumar un caño? Me bajaron, les cambia, son empresas carceladas que me funcionan plata, madre. Y bueno, entonces me lo voy a instalar, porque con el chico de ahí ya estuvimos hablando con David de instalar. No, está bueno. Estaría bueno, o sea, para trabajar. Sí, además. No, claro. Y cuando estamos, necesitas instalar algo. Ay. Bueno, Marie puede traer el proyector el próximo, yo le digo. Bueno, ¿es unas? ¿El próximo mes? Sí, el próximo mes. Pasa que como Dai escribió que no venía, Gabriel que no venía. Yo dije, bueno, listo, suponemos. Marie no va a ayudar. Ahí el sábado quedamos por el martes. Sí, pero yo hoy no estaba bien. Bueno, estaba re loca hoy. Lo bueno es que aparecieron porque me cambiaron el humor, si no me iba a ir a dormir ya. ¿Ustedes? Ah, bueno, claro, ya sé. La puta madre, tengo que trabajar. Yo me fui a mi casa, por eso estaba podrido. Estoy haciendo un... ¿Qué haces? Es un laburo para una conocida que lo que hace, su laburo es agarrar las noticias de la tele, pasarlas con una planilla y después de la planilla esa se van a mostrar que miran los videos y anotan los tiempos. Entonces su laburo es nada más copiar esos datos y pegarlos en una planilla. Ah. Entonces yo dije, un chaval le dijo, que no, conoce los dos, le dijo, eso se puede armar, automatizar. Y yo pensé que iba a ser fácil, pero se complicó mucho el laburo. La mierda. Porque ponerle, claro, lo que pasa es que es ella y otra mina entrando a la página. Y la página tenía que dejar entrar a una persona a la vez. Sí. Entonces yo tenía que laburar y avisarles a ellos que iba a laburar. Y que no entraban a la página. Y ellos lo tienen que hacer de laburo. Entonces, hay un momento del día que la vez tenía que entrar a la página y yo no podía laburar. Ah. Entonces ya me daba paja y me ponía a hacer otra cosa. Y así lo fui. Extendiendo. Uy, qué día de mierda que fue, No, no, no fue hoy. Fue días, qué bien. ¿Y lo dejaste así que? No, ya está. Está hecho, pero falta un par de boludeces. Hoy supone que lo hizo automático. Cuando llegué a mi casa, espero que funcione. Ah, qué genial. No sé qué es difícil, pero más cosas que sean. Entonces estás trabajando, Baza. Sí, ese laburo y después tengo que hacer una página de videojuegos que hicimos. Oh, qué sacado. No, pero poner de catálogo. Ya hicimos lo que puedo hacer. Baza, te voy a decir algo. De que te vengas acá con la compu, con este, sí, así con el perro. No, yo tengo que conseguir un laburo, puta madre. Qué mierda, no detesto el laburo encima. ¿Y lo que estás haciendo de masajes? Sí, creo. No, nadie me llama si todo el mundo está re pobre, boludo. Mierda. ¿Qué? Sí, nadie. Todo el mundo está con poca guita y dice, cuando tengo guita te llamo. Nah, sí. Bueno, ¿por qué? Vamos, ponemos la. Pon ahí tú y la. Me Bueno, también podemos poner el micrófono acá. Acá, sí, toma. Si no es tu Bueno, pero si no, no sale sonido aparte, no puedo. Ah. Bueno, si no, hago otra cosa, pero está ahí. Bueno, no, como quieras. Está ahí. Bueno, acá instalo esto. Lo voy a sacar eso. Está complicada la vida. vida, loco. No, es que es invierno y está. ¿Esto todo lo estás grabando? No, Fe. Sí. No. ¿Sí o no? Ofe, se está grabando. Sí, está bien. Joder. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te fue? Me llamo.